Hablando de vida. Hablando de vida. Hablando de vida. Hablando de vida. Bienvenidos, amigos madridistas, al 14º programa de Al Blanco Vivo en esta segunda temporada. Y hoy vamos a tratar de analizar la situación del equipo en general y del partido de ayer en particular. No tenemos más remedio que hablar del partido de ayer, que unido al partido también frente al Sevilla y frente al Celta, pues nos deja todas las dudas del mundo, en mi opinión. Pero más que mi opinión, hoy me gustaría conocerla de unos amigos que hoy, unos compañeros, grandes compañeros y grandes amigos, hoy nos acompañan en este podcast que está de celebración hoy. Esa es la verdad. Y ellos son Antonio, en Twitter Resurrección93, es uno de los grandes, y yo os aconsejo que le sigáis y leáis todo lo que para vosotros él os va a regalar, porque desde luego es un regalo leerle. Y es un regalo para mí tenerle hoy aquí. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias de verdad por este recibimiento. Esos halagos me congratulan y me sonrojan. Es el que te mereces, claro. Pues muchas gracias de verdad. Para mí sí que es un verdadero placer poder estar con vosotros. Este es el primer podcast que voy a compartir con vosotros, esta pasión mía, una de mis grandes pasiones, que es el Real Madrid, y para mí es una gran alegría poder compartir con vosotros y hablar del Real Madrid. Como has dejado entrever así al principio, no estamos en un momento muy brillante, aunque sobre el papel tenemos unos números bastante buenos, vamos a entrecomillarlo, luego lo veremos, pero el trasfondo creo que indica otra cosa. Esperemos, vamos a hablar de ello y profundizaremos en este... en esta manera que yo tengo de ver Madrid en estos momentos. Pues sí, y además hay bastante trasfondo, como tú dices. También tenemos a otro de los grandes, para mí un amigo al que sigo desde hace mucho en Twitter y que, bueno, pues somos grandes compis allí en esa plataforma, ¿no? Daniel Manzano, Dani Manza RM en Twitter. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Ya nos seguimos hace tiempo y bueno, no hemos podido compartir hasta ahora ningún podcast, pero bueno, alguna vez tenía que ser la primera vez. Claro que sí. Y no es el mejor momento, ¿no? Futbolísticamente hablando, como ha dicho Antonio, pero de eso ya hablaremos. Maite. Y Maite. Hola. Ya la conocéis todos. Vamos, las conocéis más que yo, las conocéis mejor que yo. Arroba Maite Blanca en Twitter. ¿Qué tal, Maite? Muy bien. Hola. Buenas tardes, ¿estás contenta de tener a estos dos gigantes con nosotros? Estoy muy contenta porque siempre que sea aprender de los grandes, yo estoy dispuesta. Pues claro que sí, y eso es lo bueno, aprender siempre. A mí me gusta más aprender que enseñar, siempre, esa ha sido siempre en filosofía, esa es la verdad. Bueno, pues empezamos, ¿no? Si os parece. Y yo quería hoy... Fijaos que este podcast... Siempre hemos intentado ser críticos, somos críticos y nos hemos llevado muchos palos por serlo, ¿no? Eso es así, parece que hay una guerrilla ahora extraña entre madridistas en que unos lo ven todo muy bien y otros vemos lo que vemos bien y vemos lo que vemos mal. Esto es así. Y eso es una cosa que yo nunca he entendido y nunca entenderé y espero que nadie trate de convencerme, de intentar que entienda porque no. Yo esta temporada estoy muy disgustado con el equipo, con el juego del equipo, y muy feliz como una perdiz con los números del equipo, pero solo con los números, porque el juego del equipo se puede contar con los dedos de una mano. Es posible que sobren los partidos que verdaderamente me han dejado satisfecho, pero esto es una opinión mía, cada uno tiene su opinión y eso lo hemos dicho siempre. No sé qué os pareció el partido de ayer. Ayer ganamos 2-1 al Málaga con dos goles de Sergio Ramos. Ponga un Sergio Ramos en su vida cuando tenga usted problemas, pero poco más, y, o poco más bueno, porque todo lo demás deja un sabor amargo, pero al 100%, ¿eh? Un sabor amargo en todos los sentidos. Lesiones, juego del equipo, etcétera. Pero no quiero yo ir ser protagonista aquí, sino escucharos a vosotros. Y si te parece, Maite, vamos a dejar a ellos que empiecen uno de los dos. Por ejemplo, por orden alfabético, Antonio, ¿puedes darnos por encima, a grandes rasgos, qué te pareció el partido de ayer, en general? Yo, si me permite, Javier, voy a empezar haciendo una pregunta. Porque hay mucha gente en Twitter que me tacha de hater, y es una cosa que empezó molestándome, ahora ya me hace gracia, ¿no? Esos que me llaman hater, ¿cuándo creen que soy más feliz? ¿Cuando el Real Madrid juega como en el partido de ida contra el Sevilla? ¿O como cuando juega como ayer? He puesto dos ejemplos de dos partidos que acaban en victoria. ¿Cuándo cree el madridismo ese que yo llamo believer, que todo es maravilloso, que todo es estupendo, que no, que sube y baja del carro, que reparte y quita carnets a diestro y siniestro? ¿Cuándo creen que yo soy más feliz? ¿Cuando no contra el Sevilla o cuando juega como jugó ayer? Eso es una muy está buena. Claro que todos, me imagino que todos somos más felices cuando juega como en el partido de ida contra el Sevilla. Está claro que nos alegramos de las victorias, que lo principal, fundamental, es ganar los partidos. Que hemos tenido una racha de victorias estupenda con Zidane, de 40 partidos sin perder, que no ganaba sin perder, en los cuales ha habido muchos, muchos empates, que el año pasado, quiero recordar así, con la pluma, el empate en el campo del Betis, pues, por ejemplo, ese empate, pues, pudo costarnos la liga, ¿verdad? Que hubo una remontada estupenda y tal. Pero ha habido muchos empates que podían haber sido victorias. Sí, y también hubo otros que podían haber sido derrotas. Pero vamos a ver, a lo que yo voy es que el Real Madrid está jugando de una manera que no es nada convincente. Y cuando ha ganado de una forma convincente, ha sido con un determinado estilo, con una determinada forma de ganar, que es un fútbol que realmente yo creo que es a lo que debe tender el fútbol moderno, el fútbol actual, ¿no? El fútbol total, con mucha presión, encimando desde primera línea, presionando, robando el balón, a lo que se estila jugar ahora y a lo que tiende el fútbol moderno. Y hay jugadores para hacerlo. Y si no hay jugadores en la delantera, o tenemos un crack en la delantera que no puede llevar ahora mismo ese tipo de fútbol, pues habrá que replantearse o el tipo de fútbol o el crack. Ya empiezo con el partido de ayer. El partido de ayer demuestra que cuando Cristiano Ronaldo está en el campo, pues no podemos hacer ese tipo de juego que yo creo que es el que más beneficio puede producirle ahora al equipo. Entonces, pues vimos un partido en el que costaban mucho las transiciones, el Málaga podía sacar el balón sin ningún problema. Cuando se crearon oportunidades, hubo mano a mano muy claros de Cristiano Ronaldo, que estrepitosamente falló. Es un jugador que yo ya te digo, pues la gente me estará diciendo, ah, ya empieza el hat, pero es que no, pero es que es una evidencia. Sí que hay otros jugadores que juegan mal también, sí, pero es que no son el jugador franquicia, no son el jugador emblemático, no son de Best, no son el Balón de Oro. Para lo bueno y para lo malo, Cristiano Ronaldo es el número uno en repercusión para nuestro club, no solamente para lo bueno. Entonces, cuando hay un problema, habrá que exigirle a él más responsabilidad que a cualquier otro, igual que en las grandes empresas siempre se exige más responsabilidad a la cabeza. El juego del equipo desde la derrota en Liga en Sevilla, la derrota en Sevilla ya le hizo al equipo perder mucha confianza, y se demostró en partido de Copa contra el Celta, que fue otra derrota más, y ayer el juego siguió en la misma dinámica, un juego plano, un juego que no tiene chispa, que no hay una gran creación, veo muchísima inseguridad en la defensa, y arriba pues no somos nada resolutivos. La situación, desde mi punto de vista, es bastante preocupante. Voy a dejar que los demás hablen, no quiero acapararlo todo, disculpa si se me ha hecho un poco larga, pero es que muy interesante, y además pues para mí, desde mi punto de vista, has dicho varias verdades, ¿no? Tú, Dani, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en general al equipo, en particular el partido de ayer? Bueno, yo creo que en general durante toda la temporada ha habido partidos buenos, partidos no tan buenos, Lo que pasa que, bueno, hemos llegado a una situación en la que ha habido una serie de partidos malos, como también los ha habido durante la temporada, con la única diferencia es que ahora pues no hemos tenido esa posibilidad de solventar esos partidos como antes se solventaban. Ahora han coincidido dos o tres partidos en los que estas carencias que tiene el equipo pues han salido a la luz porque no se ha conseguido sacar el partido adelante. Estoy de acuerdo con Antonio en cuanto a juego de presión que no está funcionando. No creo que sea todo culpa de Ronaldo, pero sí una gran parte. Creo que hay muchos jugadores que están jugando su nivel. Y sobre Dani, todo, yo no sé si os pasa a vosotros, ¿le oís bien vosotros a Dani? Le oigo un poco bajo. Un poquito bajo. Yo oigo, si puedes arrimarte un pelín más. ¿Ahora? Es que poco más o menos. Se te oye bajísimo. Se oye muy bajo, Dani. ¿Tiene algún problema con el micro? Sí, eso sí. Por lo menos yo ya no sabía si era cosa mía, pero te oigo bajísimo. ¿Ahora? ¿Un poco mejor? Ahora, un poco mejor. Vale. No puedo arrimarme más porque no, lo tengo. Debo tener el micro un poco jodido. ¿Empieza de nuevo? Como si fuera y viniera. Sí, puedes seguir, Dani. Si te hemos escuchado, pasa que muy bajito, pero te hemos escuchado. ¿Ahora escucháis un poco mejor? Sí, es que es como si te fueras, o sea, sube mucho y baja, sube y baja. Vale, bueno. Creo que en el partido de ayer en concreto, al principio yo creo que empezamos bastante bien, hubo varias ocasiones al principio de partido, para sobre todo en los 10 primeros minutos creo que tuvimos dos ocasiones bastante claras, que yo creo que si lo hubiésemos marcado el partido hubiera tenido otro rumbo, ¿no? Pero después de los dos goles de Ramos en el segundo tiempo, yo creo que entramos en una dinámica en la que no solo no se presionaba, sino que cuando teníamos la pelota no había una construcción de juego, no había, los pases no eran fluidos, había muchos errores, y teniendo un Málaga que tampoco es que hiciera gran cosa, porque no hizo un buen partido realmente, cualquier jugada que medio se acercaba al área, ya en el Bernabéu, pues parecía como que jodían con nosotros, ¿no? Y sobre todo después de que marcaran un gol que yo creo que prácticamente se lo encontraron, en los últimos minutos había bastante miedo a que nos empataran. Yo creo que por estos últimos encuentros en los que habíamos tenido dos derrotas consecutivas, pero en general creo que debería volverse al juego inicial de principio de temporada y de final de temporada pasada. Y hombre, yo no creo que la solución sea sentar a Ronaldo, pero sí que habría que replantearse un poco el sistema, tomar decisiones, ¿no? De alguna manera. ¿Y tú, Mario? Sí, yo creo que... Ah, perdona, Dani. No, sí, que estoy de acuerdo. Sí, es que hay que tomar alguna decisión. Desde luego nos hemos derrumbado, psicológicamente y yo diría que físicamente. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Maite. Bueno, yo para todos los happies estos que hay, tengo que decir que bueno, que somos campeones de invierno, ¿no? Que le deben dar mucha importancia a eso. Muy importante. Pero que seguimos jugando igual. Seguimos jugando igual de mal, para mi manera de ver. O sea, me sigue pareciendo que se parte mucho el equipo, que de repente no se apoyan, no apoyan a los defensas. Luego, aparte de eso, Ronaldo, bueno, tú sabes que yo soy muy pro Ronaldo, pero sí que he de decir que aparte, a pesar de que es muy participativo y quiere estar en todas, porque quiere estar en todas, está como unos zorros, porque es que coge el balón y no termina una jugada. Últimamente lleva unos partidos, vamos, lleva esta temporada, lleva que no termina una jugada en condiciones prácticamente. Ya, a ver, yo entiendo que ya no va a pegarse esas carreras que se pegaba antes, pero no sé, Maite, es que apenas hay momentos, no sé si os pasa a vosotros, perdona, Maite, es que lo tengo que decir, es que parece que no se sostiene ni en pie, ¿eh? A veces parece que sí. No es capaz de conducir el balón sin terminar cayéndose, o sea, veo rarísimo. En este estado de forma yo le he visto pocas veces. Sí, sí, por eso te digo que yo le veo mal, que sí, que Ronaldo tiene que estar en el campo para mi manera de ver y bajo mi punto de vista, porque considero que se lleva gente siempre, que están más pendientes de él y tal. Bueno, sí, pero es que últimamente como está, nunca mejor dicho, pues ya no se lleva a nadie. Es que antes era un jugador determinante porque conseguía fijar dos centrales. Si entraba por banda izquierda, el lateral de su lado, pues estaba ahí temeroso. Pero es que ahora mismo no tiene ninguna trascendencia en el juego. O sea, los centrales, la defensa del equipo contrario puede jugar en zona pues muy tranquilo, porque no es un jugador determinante, no es un jugador que digas, coño, es que como la pille, me la va a liar, como la coja va a abrir un hueco, como tal. Ya no es el hecho de fallar el gol, ¿sabes? Que el gol, pues, sí, lo fallas, hay rachas, los goleadores tienen rachas. Pero es que él había bajado tanto en su nivel de juego que hemos dicho, bueno, ya no desborda, ya no chuta desde 30 metros, ya no fija los centrales, bueno, pues vamos a ponerlo de 9. Porque el año pasado, pues es verdad que se hinchó a meter goles, muchos de ellos en partidos intrascendentes cuando llevamos 2-0 y 3-0, pero bueno, no vamos a entrar ahí, metió muchos goles, de esas de empujarla, de esas de ariete, pero es que ahora ni esa, es que ni eso, ni mete los goles, ni tiene peso en la jugada, entonces... Y estamos ya en el mes de enero, hay mucha gente que dice, bueno, es que llegó tarde, no hizo pretemporada, la lesión, la Eurocopa. Sí, señor, pero es que estamos en enero ya, que nos estamos jugando las habichuelas, En Copa, yo sinceramente lo veo muy complicado, muy complicado. El Madrid puede ganarle a cualquiera, pero el Celta va a salir, va a jugar como jugó otro día, y lo veo complicado. Es posible que nos quedemos ya sin una de las competiciones. Y ojito que viene el Nápoles, si pasamos el Nápoles, los bicharracos, los morlacos que quedan por delante, no van a ser el Granada y compañía, van a ser equipos que nos van a dar mucha, mucha tralla. Entonces no es un jugador que yo veo ahora mismo que está determinando. Ojalá me equivoque y cambie, Sí, pero yo lo veo difícil, por eso que te digo, porque le veo tan mal que me parece muy difícil. Y sobre todo eso me lleva a otro punto, el de Zidane, que está emperrado en ponerlo arriba porque sí, y no puede ser, y debería de tomar cartas en el asunto y ver a ver esa, no sé, esa cabezonería que tiene con tener que poner arriba a Ronaldo si no está, siéntalo o déjalo en su casa. Me gustaría, Maite, dejar a Zidane un momento aparte, porque a mí me gustaría charlar un poquito de Zidane, con estas opiniones, porque yo creo que Zidane está siendo discutido y a la vez no te están dejando discutirle, es muy extraño, pero bueno. Pero siempre pasa eso con el Madrid, ni te dejan discutir el equipo, ni te dejan discutir el entrenador, ni te dejan discutir al presidente. O sea que... No, presidente me no juega ninguno. Pues al presidente yo le daría caña por todas partes. ya lo sé, yo igual. Entre otras cosas por esto que está pasando ahora, ¿no? Por la falta de previsión en la configuración de la plantilla. Claro. Correcto. Ahí has dado en el clavo, Javier. Ahora fíjate, se nos lesiona Marcelo y no tenemos un recambio, porque empezamos la temporada con una risa que era Fabio Contrao, o sea, porque eso ya no es un jugador, eso es un... Ahora en el caso extremo de la lesión, por lesión. Pero es que cuando no hay lesión, tú tienes que tener un jugador ahí que motive al titular, que le haga competencia, que le diga, muchacho, no te duermas, porque si no estoy yo aquí para dar el callo. Y Marcelo en esa posición no la ha tenido. Bueno, es otro de los jugadores que podríamos hablar sobre su rendimiento, pero claro. Fin. La plantilla está mal configurada, como las últimas plantillas de los últimos años, ¿eh? Siempre plantillas desequilibradas. Y es curioso además cómo la ley de Murphy se cumple, ¿eh? ¿Cuáles son las posiciones peor cubiertas? Que ahí te llegan las lesiones, aunque este año te han llegado lesiones en todos los lados, pero ya, lo peor cubierto es el medio centro defensivo, donde solo tenemos uno, todo lo demás son parches, y luego los dos laterales, que decíamos, bueno, mientras no se nos caigan los dos laterales, pues los dos laterales caídos. Y ojo, menos mal que tenemos un Nacho, que es que te vale para todo, ¿eh? Nacho es la chica que vale para todo. la verdad. Son seguro de no solo que valga, sino que lo hace que te cagas, porque es que ayer en una posición lateral derecho yo no noté mucha diferencia, ¿no? Pero en el lateral izquierdo se salió ayer, se salió Nacho. De lo más, de lo menos, o sea, de lo mejor ayer en el partido para mí fue Nachete, que me tiene loco, yo lo siento, pero ahí sí que soy muy subjetivo, me tiene loco Nacho. No sé qué te parece, Dani. Sí, yo creo que es un seguro de vida, ha mejorado mucho en los últimos años, y ya va siendo un jugador, en lugar de jugar 10, 15 partidos por temporada, te puede aguantar, no como titular ni mucho menos indiscutible, pero sí te puede aguantar una liga o te puede aguantar una competición. Y bueno, lo ha demostrado ahora que Ramos y Pepe a la vez, lo ha demostrado bastante, bastante bien, ha jugado de central. Bueno, yo creo que al nivel de Varane, como mínimo. Y es que cuando nos atacan y él la coge y tiene que sacarla, da una tranquilidad al equipo bastante grande. Incluso perdona Dani que te interrumpa. Si no recuerdo mal, los dos mejores partidos de esta temporada han sido el 0-3 en el Calderón y el 3-0 al Sevilla en Copa, ¿no? Y creo, si no me equivoco, que la misma pareja de centrales, Varane Nacho, en los dos partidos, si yo no me equivoco. Sí, yo estuve en el Bernabéu en el partido de Sevilla y jugaron Varane Nacho en el lateral derecho Carvajal y en el izquierdo Marcelo, y la verdad es que estuvieron bastante contundentes, aunque el Sevilla no hizo gran cosa, no tuvieron mucho trabajo, pero estuvieron bastante bien, sobre todo sacando el balón jugado, prácticamente no tenían que contar con Casemiro, la sacaban directamente hacia los mediapuntas y bueno, por los laterales tanto Marcelo como Carvajal y bien. Yo la verdad es que también cuando he dicho lo de los dos centrales, Nacho y Varane, ahora mismo son los jugadores más en forma de la defensa. Lo que pasa es que yo en ese sentido digo lo mismo de siempre, es que al final las habichuelas te las saca Ramos con sus goles. O sea, es que yo soy de los que, mira, hace tiempo no sé con quién lo estuve hablando, y además seriamente, que Ramos debería de ser un jugador debería definitivamente de jugar de Casemiro en algún momento dado, y, bueno, y había que probarle en esa posición. Yo creo que incluso ahí ahora tiene un riesgo Ramos en esa posición. Ya sabéis cuál es, ¿no? Las expulsiones. Pero sí, bueno, también Casemiro es duro ahí, también. Casemiro contemporiza bastante ese tema, ¿no? Porque es un jugador muy duro, pero le suele sacar la amarilla en muchos partidos, pero hasta ahora creo que no le han llegado a expulsar. Sí. Claro, y además Ramos, además que los árbitros a Ramos le tienen cogida la matrícula, no le dejan ni respirar, y es una posición esa de medio centro que hay que dar mucha tralla y hay que entrar mucho, y yo diría que más que de central, y a mí me da miedo por eso. Pero si no, es un jugador que cuanto más adelante pudiera jugar, menos picias importantes te podía hacer y más llegaría, ¿no? Más llegada podría tener de cara a gol, porque yo creo que es un jugador que, es que vamos, de verdad, lo de Ramos es de ciencia ficción, ¿eh? En cuanto el equipo tiene problemas, el golito de Ramos, milagroso. Sí, la verdad, ¿no? Es que su nivel ofensivo, sí, todas sí. Todos estos errores que de vez en cuando tienen defensa y que no tiene Nacho ni tiene Varane, que son mucho más efectivos, el nivel ofensivo que tiene Ramos en los córner o empujándola como ayer en el segundo es espectacular. Con Ramos creo que se hicieron estos experimentos de meterle en el medio centro. Creo que ha jugado en dos ocasiones. La primera no sé si fue con Mourinho, que jugó bastante bien. Y la última fue con Ancelotti, que fue un partido bastante negro para el Madrid, y no fue por culpa de Ramos en concreto, pero desde entonces ya no se puede jugar. Yo creo que sí, que debería jugar más adelante, eso también lo he comentado yo. Pues en la posición que jugaba Hierro al principio no estaría mal, porque tiene potencia, pega unos cambios de juego muy buenos, buen pase. Por eso, y luego como tiene esa habilidad para pegar esos cabezazos, pues tiene mucha, a mí me gustaría verle más arriba así. Lo que pasa es que para eso hay que tener luego unos buenos, un buen trío o cuarteto de centrales en condiciones, ¿no? Y, bueno, Pepe le damos por perdido ya, ¿no? Pepe, como me ha dicho hoy un compañero, bueno, Alex, ni más ni menos, es Pepe ya está en China, ¿no? Prácticamente. Sí, yo lo veo así. Sí, lo veo. Está buscando casa. A Pepe no, no sé se si le fascina. Estoy corroborando este, efectivamente, la pareja de centrales también en el Calderón con el 0-3 también fue Nacho Arán, ¿sabes? Claro. O sea, que quiero decirte que efectivamente, es cierto. Sergio tiene un empaque, tiene una personalidad, impone mucho y hace unas cosas en ataque que no hay ningún otro central en el mundo, no en España, en el mundo que tenga ese poderío en el juego aéreo en ataque. Pero yo lo he escrito alguna vez, ¿cuántas veces serían innecesarios esos goles salvadores si mantuviéramos la portería a cero? O sea, no sé en qué partido reciente, un 3-2 contra aquí fue recientemente en el Bernabéu. Sé si con el Depor. Con el Depor. Que nos remontó, no sé si el Deportivo. Sí, que remontó el Depor y luego le metimos 3. Sí, exactamente. En ese partido, el 3-2 Salvador, pues bueno, con ese gol enmienda la cagada que tuvo en el 2-2, que fue un fallo suyo de cobertura atroz. Ayer lo ponía en un tuit, va en el lote, o sea, Sergio es así, o lo compras o lo dejas, va a sus cosas y sus cosas buenas y sus cosas malas, sus idas de olla, sus cruces de cable, su récord de expulsiones, pero también su récord de goles de cabeza, su pundonor, el echarse el equipo a la espalda en los momentos más comprometidos, pero no es un central seguro. No es un central seguro en ese tema. Yo creo que está bastante claro que por lo menos en esta temporada, la pareja Nacho Varane, y quiero hacer hincapié en lo que ha dicho Dani, que lo veo totalmente igual, sacando el balón jugado, sacando el balón, que no dieron ni un pelotazo, que no fue decir, bueno, no pasa nada, no. Contundentes en el corte, rápidos, pero a la hora de sacar el balón también con el balón muy jugado. Nacho ya no es un jugador de relleno. Nacho es un tercer central para disputarle a los dos tranquilamente el puesto, tanto a Varane como a Sergio. Sí, es sí, que, totalmente. Y Pepe está en China, seguro. Se le han rasgado los ojos ya. Es que además Nacho, de verdad, mira que me gusta de central, pero mira que me gusta de lateral. Ayer hace un control, no sé si os acordáis, hace un control en carrera, Nacho, que si lo hace cualquier otro, no sé, la verdad. A mí me dejó alucinado, porque es que a mí no deja de sorprenderme. O sea, Nacho es uno de esos jugadores que se ha dicho muchas veces, pero si se hubiera llamado Nachenbauer o Nachiño, sería un jugador cotizadísimo. Cotizadísimo. Sí. Porque verdaderamente es un jugadorazo como la Copa de un Pino. A mí me sorprende cada partido. A mí me gustaría preguntaros una cosa que tengo aquí apuntada y que para mí, ahora mismo, dentro del juego del equipo, ahora mismo es lo que más me está preocupando. Quiero decir, el juego del equipo es la que más, porque es la que es, la manera de jugar de nuestro equipo, pero las lesiones. Las lesiones para mí tiene telita, ¿eh? Tiene telita que cortar, porque es que es año tras año lo mismo, año tras año, y es discutible que sea solo casualidad lo que está pasando, muy discutible. Maite, ¿qué te parece esto de las lesiones a ti? Pues yo sobre las lesiones ya comenté hace tiempo, que es cada año un montón de lesiones, un montón, se nos ha lesionado todo el equipo. Han ido como las fichas estas del dominó cayendo, plof, plof, plof, plof. Cuando no 4 meses, 2 meses, 1 mes, pero casi todos han caído, casi todos. A mí me preocupa sobremanera, porque yo no sé si ya es un problema médico, si es un problema físico, si es un problema de alimentación o qué es, pero es que es muy significativo. O sea, ayer Marcelo, Zaka, se nos va otra vez, otro, ¿cuánto tiempo? Porque tiene una roturita, ¿un mes? No sabemos el grado. Un mes. No sabemos el grado. Semanas he leído yo hoy. Y Modric también, que eso sí que es grave, Nacho. Y Modric, que eso sí que es un drama, ojo, que es un drama porque bueno, tenemos a Kovacic ahí, pero hombre, a ver, no podemos igualarlos, porque no es lo mismo. Yo qué sé, no sé, a mí me preocupa, de verdad, no sé si desde el momento que... Yo es que ya como friso unos cuantos años ya, me acuerdo cuando salían los médicos a dar los partes de los jugadores, que a ver, que los que somos neófitos en el tema, pues nos enterábamos más cuando salía del corral y nos decía esto, este tiempo, y por lo general solía salir así. Pero entonces, es que ahora es el médico de Sanitas el que tiene que salir. Mira, yo lo de la sociedad esta, hijo mío, desde que están ellos... Tú no te haces, ¿no? De Sanita. Yo no, lo siento muchísimo, pero vamos, no. No me arriesgo. No, desde luego, esto no, a mí no me parece casualidad, pero oye, es que casualidad podría ser un año. Pero es que el año pasado, recordaréis que nos pasó igual, ¿no, Antonio? El año pasado y el antepasado. Y el anterior. A mí es que me entran escalofríos de pensar que estoy viendo un remake de la temporada 2015, después de ganar la décima y el mundialito con Ancelotti, y que nos vinimos sí. abajo en el mes de enero y perdimos todos los títulos, porque bueno, aunque llegamos sí. luego en las semifinales de Champions, pero nada, un desastre absoluto. Perdimos la liga en ese mes con 7 puntos de ventaja, caímos en Copa con el Atleti que nos pasó por encima, y me está viniendo a la memoria, pero vamos, un calco. Yo no sé, yo lo de las lesiones es un misterio, que esto habría que dárselo a Iker Jiménez, y a ver si él ahí en el cuarto milenio pues encontraba alguna explicación, porque no es normal. Resulta que este año con Antonio Pintus iba a cambiarlo todo, que era un fenómeno, que era un preparador físico de la leche, que los iba a poner como motos, que tal y cual, y no sé qué. Pues oye, vamos, es que yo creo que no se ha librado ni Chendo. Es una cosa increíble. Yo, como dice Maite, no sé a qué se debe, si es alimentación, si son hábitos de vida, si son el aire atmosférico ese que no permite circular por Madrid, que os tiene loco, no lo sé, sinceramente, pero me parece un drama terrible. Ahora que nos jugamos todo en este mes, nos vamos a tener que jugar sin Bale, sin Modric, sin Marcelo, no porque Marcelo sea de mi agrado, pero es que es el único jugador serio para esa posición. Claro. Es muy, muy, muy, muy triste. Yo creo que Marcelo es el mejor lateral del mundo. No defiende del todo bien, como me gustaría que fuese un lateral, pero tiene una llegada sorpresa por la banda que, si estuviera, yo creo que si jugara Bale en la izquierda sería incluso mejor, porque necesita también de un extremo que sea capaz de ganar en velocidad, que ahora mismo Ronaldo está más orientado a tirarse para adentro y buscar o el tiro desde fuera o algún pase, pero Marcelo yo creo que ha demostrado, sobre todo también con goles desde la izquierda, que es un lateral que necesitamos ahora mismo. Va a ser difícil tener. Claro, sobre todo en ataque, lo que ayuda al equipo. Lo que ayuda a Marcelo en ataque. Muchísimo. Os compro la teoría del ataque, pero os pongo lo mismo que con Ramos. ¿Cuántos goles nos entran por el lateral izquierdo? ¿Qué agujeros dejamos en ese lado? ¿Cómo al extremo o al interior que juega el equipo que sea juegue contra nosotros, ese día se encumbra y pasa a ser un jugador de élite, porque sus entradas por ese lado son vamos, a cuchillo, y más si juntas en ese lado de la defensa a Marcelo y el central que le hace la cobertura es Ramos, entonces aquello ya sí que es el despiporre total. El pobre 5 que juega ahí, que es Casemiro, pues tiene que estar basculando hacia ese lado y dejarse la vida allí para poder taponar. Que sí, lo mismo, va en el pack. ¿Qué pesa más? ¿Ataque? ¿Defensa? No lo sé, ¿verdad? Es muy complicado. Sí, pero ya te digo que ahora mismo está claro que es una baja. Es un roto, porque no tenemos. Porque ahora si se ha roto también Carvajal en el otro lado, como está Danilo. Pues se compone esa defensa. Danilo es un punto negro que nos ha salido ahí, que ojito con él y ojito con el que le haya echado la vista encima para traerlo. Es que no te pierdas los dos sustitutos de los laterales, es que no te lo pierdas. Danilo contra, yo creo que son las dos únicas posiciones que es que tenemos a dos paquetes, ¿no? Tampoco me gusta ver a los jugadores, pero es que realmente tú ves la plantilla de Real Madrid y prácticamente cualquier jugador podría ser titular. Prácticamente cualquiera menos Danilo y... Entrado. Los dos, claro. Es a ver, los suplentes de los centrales. Están Pepe y Nacho. Y Nacho son dos jugadores bastante buenos. Incluso Kiko Casilla de portero, que cuando está jugando... Sí. Bastante bien. Pero bueno, en la medular están de suplentes James, Kovacic, Asensio y Isco. Son jugadores que es que cualquier equipo del mundo serían titulares, yo creo. cada uno puede tener sus preferencias y tal, pero son todos jugadores de nivel, excepto, es verdad, como tú dices, estos dos. Bueno, Cuéntrao no sé ni el nivel que tiene, porque ¿cuántos partidos habrá jugado con el Madrid? Yo he jugado dos partidos y uno la lió tanto que casi llora. Pero es que no es serio que Cuéntrao, este Cuéntrao, porque bueno, Cuéntrao de 2014 fue titular en la final de la Champions, que no fue Marcelo, recordémoslo. Pero bueno, este Cuéntrao de hoy en día, eso es que es una risa, o sea que es un chiste que pueda decir Madrid que tiene a ese lateral izquierdo en la plantilla, es un exjugador. Sin embargo, en el caso de Danilo es el típico jugador que no ha cuajado y que además el Bernabéu se le ha hecho grandísimo, el peso de la camiseta no lo soporta y lo mejor sería venderlo cuanto antes, porque el jugador cuando se fichó, si veis resúmenes temporadas en el Oporto y esto, cuando se fichó, por lo menos a mí me pareció un fichaje muy muy acertado y muy interesante, un lateral de esos que nos gusta a los futboleros, de recorrido, de esos que suben. Se le ha visto goles bastante muy buenos, vamos, en el Oporto, entrando desde derecha hacia el centro, pero oye, pues no ha cuajado, ha sido un bluff y verdad, no, yo creo que ya está, no es recuperable, el jugador no es recuperable, ha perdido la confianza y el estadio se le echa encima. Yo creo que lo mejor sería el venderlo. El Bernabéu le ha pillado la matrícula ya a Danilo. Sí. No le va a perdonar nada. No. Sobre todo porque es un jugador que no ha destacado ni en ataque ni tampoco en defensa. Es un jugador que muchas veces ha dejado espacios y si dejas espacios siendo un Marcelo o un Roberto Carlos que das espectáculo arriba, pues hombre, a veces te pitan, pero como que se tienen más en cuenta. Pero siendo un jugador y compensas la jugada, un claro, jugador que sube, si no haces nada, pues no sé, yo casi que hubiera preferido quedarnos con Albeloa, que por lo menos cuando jugaba defendía bien y oye, no lo hubiera hecho. Igual no era un super crack, pero no, en vista de lo visto, pues digo, te quedas. Este pobre hombre además tiene cenizo ya lo que le faltaba fue el gol en propia puerta que se marcó el otro día en Sevilla. Es que son jugadores que ya tienen la cruz marcada y les pasa de todo. Yo cuando aquel partido el pobre Spasic se marcó un gol en el Nou Camp, pues son jugadores los que ya van marcados y ya hagan lo que hagan no van a remontar el vuelo. Lo mejor es deshacerse cuanto antes. Les va a salir todo mal, claro. Sí o sí. Pero es la falta de confianza que tienen incluso en ellos mismos, porque es que está claro que no, que no, que venía con muchas expectativas, pero al final, desde el primer día, es que no dio en ningún momento, no ha pasado como con James, que James de repente también se nos ha ido un poco no sé dónde, él sabrá dónde anda, pero al principio llegó con una fuerza y con una cosa que estábamos todos encantados, por lo menos yo. Y este pobre hombre, pues no, este ha llegado siempre triste, llegó desde el principio triste y triste sigue. No, pues a mí Danilo, fíjate, como tío, no me pasa como con Cuéntrao. O sea, a mí me parece que el tío se esfuerza y el tío intenta cosas y pierde todos los balones, pero intenta más. Y yo lo veo comprometido, pero no da nivel. Yo no digo que no esté comprometido, pero que pues eso, que es que no. Que no, no, son, es que son dos cuanto... casos diferentes. Son dos casos diferentes. Cuéntrao es un chiste, es un exjugador. Danilo no, Danilo es un profesional, pero un profesional que le sale todo mal y que no ha dado el nivel para jugar en el Real Madrid. Pues oye, pues nada, se agradece su esfuerzo. Se intenta colocar por ahí, se ficha un repuesto de nivel. ¿Cuánto costó Danilo? Que no me acuerdo. O sea, 30 kilos. Fue una operación en que en su día se dijo que se hizo porque el presidente del Oporto, que es íntimo amigo de Florentino, tenía un problema económico gordo con el equipo, que le iban a pedir no sé qué, y bueno, echando con la plantilla, pues lo más potable que había para traerse y cubriendo una necesidad era Danilo. O sea, que fue como un favor que Florentino le hizo al Oporto. Y se supone que en eso nos beneficiamos porque nos traíamos un jugador de... Que tenía bastante proyección, pero no, la jugada ha salido muy mal. Veremos a ver si se puede sacar 10 millones por él, ya me daba yo con un canto los dientes. Yo creo que lo vas a tener que dar hasta cedido o algo así, no sé. Te di seguro. Siempre habrá algo, ¿no? Siempre habrá alguien que te dé 5 milloncejos o algo así. Seguro que interesados en él, pero crear el mercado de equipos europeos que se puedan permitir un fichaje de 10 millones. Parece que es grande, pero tampoco es tan grande, porque aquí en España no lo puedes vender a ningún equipo, porque ningún equipo te va a pagar eso. en Inglaterra habrá 4 o 5 equipos, en Italia lo mismo. También habrá que ver si habrá 6 otro equipo. Yo a Danilo le veo, fíjate, un perfil Arsenal muy, muy, muy bueno. Sí, un jugador que lo digo por hacer daño a Wenger, es que me cago muy mal. Ya te veía. Yo creo que sí, es un buen jugador para el Arsenal. Siempre lo he pensado, ¿eh? No sé ahora. Siempre lo he pensado. ¿Qué os parece si vamos a nuestras notas que les solemos dar a los jugadores de 0 a 10 del partido de ayer, ¿eh? Solo sobre el partido de ayer. Y vamos a empezar. A lo mejor os parece un chiste. ¿Perdón? Que a lo mejor les parece un chiste lo de las notas. Estoy haciendo aquí mi clasificación. Ya verás, al final de temporada nos llevaremos sorpresas y Danilo ganará o algo así. Ah, sí, seguro. De 0 a 10, lo de siempre. Empezamos por Navas. ¿Qué le pondrías tú, Maite, a Navas? Partido de ayer solo, ¿eh? Ah, solo el partido de ayer. Solo. Pues el partido de ayer, un 6. Un 6. Tú siempre eres muy benévola con Navas. Yo sí, sí, sí. Es que me dio mucha rabia lo del FAS y lo tengo todavía ahí. Ah, joder, sí, el FAS en toda la boca. ¿Y tú, Antonio, sí, qué le darías a Navas? Yo es que a Navas también lo miro con buenos ojos. Sé que está dando menos nivel, pero también tengo yo grabado todo lo que se le ha puteado al pobre. Un 6 también, un 6. ¿Dani? ¿Qué le pongo a Navas? Yo le doy un 5. Un 5. Yo también le doy un 5, sí. Pero sobre todo porque intento olvidarme de las putadas que le han hecho y porque me acuerdo del año pasado, joder. Yo creo que este es el hermano gemelo, ¿no? De Navas. La lesión le ha hecho daño a Navas. Sí. La lesión, y no sé si todavía, no creo que sea, tenga algún puntito también de darle vueltas a la cabeza porque ya se está hablando, ya sabéis, de un portero para el año que viene. Sí. Sí. O sea, que es difícil así, macho. Maite, Nacho. A Nacho le voy a dar un 7. Pues sí. Sí, un 7. Mira, yo también le doy un 7, así ya me adelanto. ¿Dani? No. Ahora, es que yo voy cambiando el orden, así os vuelvo un poco loco. Vale, vale. Ya, Nacho, porque fue el mejor de la defensa. ¿Y le has dado un 7 también? 8, 8. Ah, un 8. Toma, Nacho está subiendo posiciones, ¿eh? ¿Antonio? Yo con Dani, un 8 también. Nachete es mi ojito de derecho ahora mismo. Igual es mío. Te voy a dar un 7 porque es que yo creo que nos va a sorprender todavía más ya. Varán, Maite. Pues a Varán le voy a dar otro 7 porque estuvo muy bien con Nacho y entonces otro 7. Antonio, aquí yo voy a dar una sorpresa, ¿eh? Entonces, con Varán, estoy viendo. Yo espero hablo más partido, de Varán. Hablo del partido de ayer, ¿eh? Solo del partido de ayer. Sí, sí. Yo de Varane espero más, pero bueno, todavía un 6, le voy a dar un 6. ¿Dani? Bueno, yo creo que también tuvo un partido por debajo de sus expectativas, también otro 6. Me voy a dar un 5, y al borde del suspenso de ayer, a Varane. Son cosas mías. ¿Ramos? ¿Maite? Yo, a Ramos que le doy, a Ramos le tengo que dar un 8, aunque solo sea por el cabezazo que metió. Un 8. ¿Antonio? Sí. Hay que ser objetivo. ¿Generoso? No, generoso no. Hay que ser objetivo. Y como quiere ser objetivo, a Ramos hay que darle un 9 y ganó el partido. Le da un 9 a Ramos, Antonio, señores. Eso es para que luego no me digan que soy hater, pero si lo hacen bien, lo hacen bien. O sea, no puedo. Sin él ayer no sé qué hubiéramos hecho. Un pedazo pan, qué hater, eres un pedazo pan. ¿Dani? Un 10. Bueno, yo le voy a dar un 7 porque es verdad que metió dos goles, pero defensa podía haber presionado un poco más. Y creo que no estuvo tan bien como se esperaba. Yo le voy a dar un 6. Y gracias, porque. Pero es verdad que también digo, joder, tío, tú eres un profe de esos asquerosos, repugnantes, que no te van a poder hacer, pero. A ver, Ramos, confórmate con el 6 y ya sabes, no quiero un puchero, macho. Marcelo. A ver, ahora Antonio primero, Marcelo. Bueno, yo creo que casi sin calificar, ¿no? Yo iba a decir, me voy a ser benévolo con Marcelo y le digo, es que es el primer día y no quiero ser malo y no quiero que la gente diga, mira este hater, el hater, está aquí el hater. Yo le hago sin calificar. Oye, no dio tiempo a que la cagara mucho, tampoco le dio tiempo a que me hiciera una volea de esas espectaculares de la suya, sin calificar. Yo creo que si estáis todos de acuerdo, si queréis darle alguna puntuación, yo se la apunto. Yo le dejo sin calificar también. Porque la, sí, yo no, yo le quiero puntuar. Pues puntúale. Yo le doy a dar un 5, aunque el pobre se nos fue a los 20 minutos o 20 y tantos minutos, pero le doy un 5. ¿Tú, Dani, le calificas? No, vamos a dejarle sin calificar, no hubo tiempo. Claro, no. Bueno, pues entonces nos vamos al centro del campo, luego iremos con los suplentes, pero también muy... En fin, Casemiro. Dani, ahora te toca a ti primero. Dani. Casemiro titular. Es uno de mis jugadores preferidos. Ayer no es que estuviera especialmente brillante, pero bueno, hizo su trabajo como siempre, muy contundente dentro del campo. Le voy a dar un 7. Un 7. Maite, ¿qué le das tú a Casemiro? Yo a Casemiro le voy a dar un 6, porque sí anduvo también luego cuando empezaron los cambios y tal, lo tuvo que cambiar de bajarlo más atrás y tal, y sí anduvo fino. A mí ayer me gustó, o sea, un 6. Un 6. ¿Antonio? Yo para mí Casemiro en su día más malo un 6. No baja de ahí por su rendimiento, por su compromiso, por su nivel, y ayer estuvo un poquito por encima de su nivel más bajo. Yo le voy a dar un 7. Lo vi cubriendo un 7. Ya tenemos a Casemiro terminado. Vamos a Modric. ¿Quién? Yo que empiece yo ahora con Modric. Un 5 y medio le voy a dar también. Ah, no, yo le voy a dar un 7 a Modric. Un 7. ¿Antonio? Yo a Modric, si le doy menos de 7, no duermo esta noche. Es un pecado. Es un pecado, 7. Solo verle saltar al campo ya como se mueve, ya es un 7. Ya. Sí. Solo es un 7, a partir de ahí solo puede subir. Dani, a Modric. Bueno, ayer creo que he perdido muchos balones, pero es un jugador que nos va a costar mucho vivir sin él este mes, así que solo por el recuerdo del juego que da este jugador de equipo, le voy a dar un 7 también. Un 7. Ok, Cross. Cross, yo le veo cansado, pero me cuesta también, porque es un Panzer de estos de alemán y me cuesta darle menos de un 6, o sea que le voy a dar un 6. A pesar de que le veo cansado y le veo, no sé, desdibujado a veces, pero bueno. ¿Antonio? Yo espero muchísimo más de Kroos. Tiene un potencial impresionante. No hemos llegado a ver nada más que en el principio de temporada de aquel de la Copa del Mundo primera de Ancelotti, en su máxima expresión. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Lo voy a salvar porque ayer los dos goles fueron a balón parado y los puso él, pero poco más, un 5. Un 5 a Kroos, yo también coincido en el 5 a Kroos. ¿Dani? Bueno, yo le voy a suspender a Kroos porque la verdad es que creo que no estuvo al nivel que se le espera y al nivel que tiene realmente. Creo que estuvo muy fallón, perdió más de 10 balones, estuve viendo la estadística y realmente es verdad que a balón parado, quizá por eso le doy no tan mala calificación. A balón parado lo hizo muy bien, puso los balones donde tenía que ponerlos para que Ramos rematara, pero en el centro del campo creo que no ayuda mucho a Modric, tampoco ayuda a Casemiro en defensa, y estuvo un poco desubicado, le vi un poco desubicado ahí. Vale, entonces Cristiano, nos queda lo de arriba, vamos con Cristiano. Antonio, Cristiano, te tocó primero. Pues el jugador franquicia, nuestro máximo goleador, el que tiene que salvar los partidos, no hizo nada de lo que se espera de él. Un 3, porque no quiero que me digan Zater. Y eso que se conforme, ¿eh? ¿Dani? Bueno, yo creo que ayer tuvo, creo que dos manos fallados, no presionó mucho, tampoco tuvo más ocasiones que esos dos mano a mano, pero sí es verdad que como Cristiano no puede tirar un balón al paro en un mano a mano, no puede tirar a las nubes, y bueno, si entiendo mucho, también otro 4. Y no nos olvidemos los fueras de juego constantes. Cristiano se vivió por el partido fuera de juego, pero no Cristiano, el equipo entero. No hubo manera de leer la defensa adelantada esta que echaba la línea al Málaga. No sé en cuántos fuera de juego caían 4 o 5 jugadores. Bueno, yo a Cristiano también le suspendo un 4 y medio. Benzema, Maite. No, un momento, falto yo por Cristiano. No, bueno, es Málaga, le voy a dejar sin calificar. Le voy a poner una raya. Le pongo una raya. Una cruz. Una raya. Dale algún puntejo, hombre. No, una raya, para que se espabile. Bueno, una raya. Un menos. Eso. Pues ya que estás ahí, dime qué le pones a Benzema. Pues usted puede ponerle otra raya, ¿qué quieres que te diga? Es que cuidado, vaya parejita. Hijo, pues no sé, es que ¿qué te digo? Pues lo que te digo, otra raya, no hay puntos. Hala, Benzema, te vamos. Eso es un cero, claro, equivalente. Patatero, claro, un cero patatero. Menos cero, no teníamos menos cero, teníamos el cero patatero, pues un cero patatero. Pues cero patatero, Benzema, no me llores. Antonio. Cuando el gato hace algunas aspiraciones, esas genialidades que él hace, pues la verdad es que me encanta. Pero ese jugador frío, no tiene sangre en las venas. Cuando une el despropósito con la frialdad, un 3. Encima el frío que hacía ayer en el campo, el imagínate. Es lo que falló el otro día contra el Celta. Calla. Joder. Dani, ¿qué le pones a Benzema? Pues Benzema, la verdad es que creo que fue el peor con el equipo ayer. No presionó. Sabemos que no es un jugador goleador y se lo perdonamos porque hace otras de vez en cuando, pero ya no hizo juego, no combinó bien con Ronaldo, no combinó bien con los centrocampistas y para mí es otro 3. Otra raya. Un 3. Vale. Y yo a Benzema le pondré un 4 porque tengo miedo de que descubra mi dirección y venga, dame la hostia, porque por otra cosa me decía menos. Venga, un 4. Y bueno, pues Isco, yo creo que Isco se le puede puntuar, ¿no? Pues Lucas, falta. Y si quieres empiezo yo y le doy un 5. Ahí. ¿Y tú, Maite, qué le das a Isco? Yo a Isco le doy otro 5 también, sí. Sí. ¿Antonio? Yo también. Fui en su tiempo un gran hater de Isco. Ahí sí que fui hater porque no había manera de que entrara por el ojo. Pero le he visto otra actitud, le he visto ganas de querer hacer las cosas. Es como es el jugador que es. Se ha quedado en la plantilla. Otro de los grandes fallos de la plantilla de este año. Tener James, Isco, Asensio, jugadores muy de un perfil muy simple. Pero lo está haciendo mejor que tal. Y también le doy un 5. El partido de ayer. ¿Y tú, Dani? Bueno, otro 5. Yo creo que es una de mis debilidades. Es un jugador que me gusta mucho, pero ayer estuvo muy impreciso en los pases, perdió muchos balones. Y bueno, es verdad que le pusieron ahí en una posición que no le conviene mucho, pero tiene que esforzarse un poco más. Bueno, yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que Kovacic y Morata los dejamos sin calificar, ¿no? Sí, falta Lucas, ¿eh? Es verdad, Lucas. Coño, pues si es mi ojito derecho y lo tenía olvidado. Pues no era Nacho, tu ojito derecho. Bueno, es que uno es el derecho y otro es el izquierdo. Y no me hables de más ojitos. A ver, Maite, ¿tú qué le pones a Luquetes? A Lucas, ayer le vi un poco también fuera. Bueno, lleva unos partidos que no está tan fino como nos tiene acostumbrados, ¿eh? Entonces, bueno, le voy a dar un 6 por ser buena y por ser benévola. ¿Y Dani? Bueno, yo a Lucas ayer no le vi demasiado, como suele estar, pero cuando le pusieron ahí medio defendiendo, me gustó bastante cómo cumplió y le voy a dar un 6 también. ¿Antonio? Empezó muy bien, lo vi muy incisivo, entrando por derecha. Luego lo cambiaron de posición y siempre da la cara, es un jugador que no se esconde, No es mi ojito, sí, casi como Nacho, pero ayer podía haber dado un poquito más, pero se defendió muy bien, un 6 también. Yo también le doy un 6. Eso es lo que tú dices de Modric, yo solo con que salte a jugar a Lucas ya le doy un 6, ya tiene el 6 fijo. Yo soy muy de Lucas. La verdad es que soy muy de Isco también, ¿eh? Yo ahí tengo que decir que mis tres jugadores ahora mismo insustituibles serían Isco, Lucas y Nacho. La verdad es que son... me voy a callar, iba a decir, si yo tuviera tres ojitos eran esos. Coño. Cuidado. Y entonces no calificamos a Kovacic ni a Morata, ¿no? No sé. A Morata casi que mejor que no lo preguntes porque entonces sí que puedo dar mi primera nota negativa, aunque claro, jugara un poco ayer. Pero es por todo lo que yo he acumulado. Y Kovacic está todo. Es que pobre Morata, ¿eh? ¿Cómo le jateáis? Maite, si a ti Kovacic, gusta mucho... Kovacic, a mí me gusta Morata, sí. Sí, me gusta, sí. No te digo. Me gustaría darle un par de bofetones a ver si espabila, porque es que está como adormilado también. También está triste. Vino de allí, de Italia, triste, y sigue triste. Morata vino sin ganas. Sí, ¿se ha quedado? Vino muy sobrado. Vino muy sobrado. Sí, vino muy sobrado. Y ha tenido ahí un pequeño despertar, pareció que la cosa iba a cambiar, ¿no? No sé si fue ahí por el mes de noviembre ese, que se le veía incisivo, corriendo, marcó algunos goles. De hecho, hace poco, sí que es verdad, no sé si se partió contra el Depor, porque él mismo marcó un golazo también. Pero nada, otra vez se está diluyendo y está volviendo a ser el jugador. Es muy tronco. No es muy tronco, no tiene peso, muy quejica, siempre peleándose. No lo veo jugador para Madrid. Sinceramente, yo creo que es un jugador que lo intenta mucho, pero o sea, yo creo que trabaja bastante y no se le puede decir que no presione y que no trabaje, pero es que le falta mucho. No sé si es hambre, el olfato de haber que tiene, por ejemplo, Mario cuando sale, que sale ya por todas y que hace rugir al Bernabéu, incluso los pocos minutos que sale. Sí. Que se le ve a Morata sin esa sed de gol, ¿no? Que es necesaria por un delantero centro, ¿no? Sin garra, sin la garra que tiene Mariano. Sí, sin la garra que tiene Mariano. Es que Morata pone la garra para pelearse, para cabrearse, para levantarle las manos al árbitro y tal. Sin embargo, Mariano se deja ahí la piel para rematar un balón que nadie va a ir a por él. El otro día pues la mete con el oro. Es un jugador que a mí, yo qué sé, en este momento es que deberías darse muchísima más chance. Joder, no tenemos un killer en el área, lo único más parecido que tenemos es Mariano, y ese hombre en el Castilla se vio, es que se le caen los goles, y con el Madrid jugando en Copa, en el otro día en Champions, es un jugador que es un auténtico revulsivo, que te cambia la dinámica del partido. Yo le daría muchísimo más protagonismo. Sí, yo creo que como revulsivo es mucho más efectivo. Yo creo que es un jugador para jugar de titular que en la escuela, pero es que realmente no está aportando gran cosa sabiendo de la segunda parte. Lo que puede aportar, yo creo que es para acercar el vídeo, y como revulsivo, muchas jugadores, pues como Mariano, que tiene un campo de gol, jugadores que sean rápidos, jugadores que sean, que puedan marcar la diferencia. Es que Morata no es rápido, Morata no tiene creatividad tampoco, es un jugador de área. Para jugar en este, pues estaría bien, pero evidentemente no tiene el sitio, a mí no queda mucho para pasar. Bueno, y terminamos, si no os parece bien, con Zidane. Mira, voy a empezar yo con Zidane. Yo a Zidane le tengo que suspender. Ayer le tengo que suspender. Así que no digo más. Zidane, no digo más. Un 4. Maite. Pues yo ayer no lo suspendo, porque por lo menos hizo los cambios. Sí que muy obligado. Y algunos pero tarde. Bueno, eso nos tiene acostumbrados. Siempre tarde y a veces ni los hace. O sea que, como en el penúltimo partido, que no hizo los tres cambios. Yo es que no lo entiendo. O sea, está viendo que el equipo se le muere. O sea, que no sé. No le voy a suspender. Sí, ¿cuál fue el del Celta? El del Celta, ¿no? El Celta. Sí, el del Celta. Solo un cambio, estás viendo que el equipo se te cae. Y contra Sevilla me parece también que seis cambios sin hacer. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero no le voy a suspender, pues bueno, pues por ser vos quien sois, nada más. Por eso, o sea, le voy a dar un 5 pelado, por eso, pero vamos, me crea muchísimas dudas. ¿Tú le suspendes, Antonio? Mira, si te metes en mi cuenta, miras mi avatar, ves a quién tengo de avatar. Es que esto no es debilidad, esto es idolatría ya, o sea. Pero al jugador, no al entrenador. Digo la atrocidad como la, jugador. A la figura, o sea, a la figura. Yo lo hago mucho porque se le hubiera dado el equipo a él desde el principio, me dio a Rafa Benítez. Está en una situación muy, muy, muy complicada y tiene que gestionar un vestuario muy difícil. El otro día contra Sevilla, yo es que ese partido para mí va a ser icónico, o sea, va a ser un punto de referencia de cuando ha puesto cuando ha actuado, ha jugado, ha hecho de entrenador, ha puesto un sistema, ha puesto unos jugadores como él ha querido, se ha visto lo que puede dar de como entrenador. Después juega contra el Sevilla, hace un planteamiento 5-3-2, que a mí sobre el papel me pareció muy bueno. Luego, los 5 minutos finales lo tiraron todo por tierra, aunque no se jugó bien, pero bueno, se jugó otra cosa. Me cuesta muchísimo no aprobar a Zidane. Sé que tiene el lastre de que tiene que jugar Cristiano sí o sí, porque es un jugador que no puede estar en el banquillo. Puede dejarlo fuera de la convocatoria diciendo que está lesionado y crearía mucha polémica. Tiene una hipoteca ahí muy grande con este jugador que no está en forma y yo creo que eso perjudica mucho todas las disposiciones que puede hacer. Con todo y con eso, pues debería tener la valentía de en algún partido quitarlo. Cuando quede media hora, quitarlo y no pasa nada. Se saca otro jugador y luego, como dijo, igual que dijo en rueda de prensa, pues qué pasa, yo también he jugado mal a veces. Decir igual, pues qué pasa, se lo puedo cambiar igual que cambio a cualquier otro. Un 5. Yo creía que le ibas a dar más todavía, ¿eh? No, porque no puedo dar más. No puedo. ¿Y Dani qué le das? ¿Le apruebas? ¿Le suspendes? Por bueno, el partido. Creo que Zidane, coincido mucho con Ani de que algo que necesitamos y que necesitábamos desde hace mucho. Creo que lo que es su figura ayuda a que todo el mundo la vea como un líder dentro del vestuario. Eso ayuda mucho. Creo que desde que está él no ha habido ningún tipo de problema como si lo hubo con Benítez, con Ancelotti, con Mourinho. Creo que la plantilla está muy unida y que hace caso al entrenador, lo cual, bueno, debería ser siempre así porque para eso les pagan, pero bueno, yo creo que Zidane ha unido mucho al vestuario, ha unido mucho al madridismo. Y en cuanto al partido de ayer, yo creo que lo hizo bastante bien. Yo creo que el 11 que pone es el 11 que tiene, porque no tiene otra cosa. Tiene muchos lesionados. Pone a Benzema y a Cristiano, que no está jugando bien, pero es que tampoco está jugando del todo bien. Morata, Mariano quizás sí le puede dar la oportunidad, pero Asensio tampoco jugó del todo bien el otro día. Y al final pues pone lo que tiene y yo creo que hace los cambios también por lesión y el único cambio que hizo porque quiso fue el de Benzema por Morata, que quizás fue un poco tarde, pero yo creo que en general lo hizo bastante bien y es verdad lo que dicen rueda de prensa de que pues los cracks no siempre juegan bien. Yo no recuerdo muchos partidos en los que Zidane no jugase bien. Quizá las últimas temporadas cuando ya estaba bastante en decadencia y las últimas temporadas cuando ya decidió retirarse porque ya no daba para más, pues sí que algún partido no la tocaba bien. Pero en este caso Ronaldo no está jugando del todo bien y hay que darle confianza, que tampoco tenemos otra. Estaba lesionado, Benzema no está bien. Yo creo que en general es un entrenador que está haciendo muy bien el equipo, así que yo le doy un 9. Vale, pues nada, yo he sido maduro otra vez, ¿eh? Por el partido de ayer, ¿eh? Por el partido de ayer nada. Bueno, que comente algunos errores que yo no entiendo, sobre todo en la tardanza, en los cambios, etcétera, pero bueno, eso ya lo hemos dicho. A mí me gustaría terminar ya, nos quedan 3 minutitos, lo intentamos en 3 minutitos, pues no quiero irme mucho más allá de una hora. Pensar un poquito en el futuro, como, no sé, esto de las lesiones, del juego del equipo, eliminatoria de Copa, que esa Copa que parece que yo creo que la vamos a tirar. Venga, a ver si me dejan mal y el próximo podcast estoy diciendo que he hecho gilipollas por decir esto, pero lo veo muy difícil. No sé, ¿cómo veis el futuro del equipo, Antonio, para empezar? ¿Qué futuro, más o menos? ¿Cómo tienes el cuerpo de cara al, Pues si te soy sincero, no soy optimista. Todo el subidón que me dio los dos primeros partidos del año se me fue apagando con cómo dejamos escapar el partido contra Sevilla, en el horrible y nefasto partido que hicimos contra el Celta, sin ambición, sin ganas, sin nada. Y ya corroborado con el malísimo partido que se hizo también ayer contra el Málaga. No creo que pasemos la eliminatoria, sinceramente. Si se pasa, pues será una heroica de esas que hace el Madrid de vez en cuando. Ahora tenemos un partido otra vez en casa, en Liga, contra la Real Sociedad. El calendario en Liga no es demasiado complicado. Bueno, tendremos que recuperar el partido de Valencia, que ahí sí que es donde no la jugamos. Yo creo que si ese partido conseguimos ganarlo, pues la Liga está bastante bien encarada, ¿no? Estoy deseoso, ansioso, o sea, todas mis bazas me las juego a la próxima recuperación de Gareth Bale y que venga en la forma en la que se fue. Y no sé, ahora mismo es una incógnita para mí. Es el Madrid es una incógnita, porque como ha sido en este mes de enero, en apenas 3 semanas, ha sido capaz de lo mejor y lo peor, pues no me atrevo a aventurar a largo plazo. A corto plazo creo que vamos a caer eliminados en la Copa, pero que en la Liga no vamos a mantener esa primera posición. Y creo que si el mes de enero, que siempre es históricamente muy malo para el Madrid, y lo pasamos con esa distancia, yo creo que la Liga está muy bien encarada. Copa de Europa, veremos. Todavía no me pronuncio ahí. Dani, ¿qué piensas? ¿Cómo te dice el cuerpo? ¿Cómo ves el futuro? ¿Optimista o pesimista? Bueno, el futuro cercano, yo creo que este miércoles va a ser un partido muy difícil. Fuerte. Por suerte, por desgracia, tenemos el resultado de la ida. Hay que ir a Vigo, hay que ganar por un gol que no sea 1-0. Yo creo que no sería difícil que Madrid ganase 2-1, 3-2, 2-1 y nos iremos a la prórroga. Pero van a tener que cambiar mucho las cosas en estos días. Yo creo que estamos acostumbrados a poder a ver lo mejor y lo peor del Madrid, y muchas veces ha hecho un partido muy malo y a los 3 días ha metido 4-0 a un rival de los de España. Evidentemente el Celta ahora mismo está muy fuerte, pero yo creo que le podemos vencer. Y luego a largo plazo lo veo bastante bien. Yo creo que hemos encontrado el mejor momento de la temporada para tener un bajón en cuanto a la Liga, porque desde la jornada 20 hasta la 31, si os fijáis, solo tenemos como difícil, tenemos una visita al Madrid, bueno, al estadio de la Cerámica, este que han dicho ahora, me han nombrado ahora, en las primeras 11 jornadas, me parece que son de la segunda vuelta, y después llega ya el Atleti y el Barcelona. Yo creo que si estas 11 jornadas, más el partido que tenemos en Mestalla, las ganamos, vamos a ir con más ventaja que la que tenemos ahora respecto al Barça. Creo que el Sevilla no es rival, acabará pinchando. El Atleti, por suerte, está un poco más lejos. Quizás sí que me daría un poco más de miedo al Atleti. Y la Champions, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Bale y Modric se recuperan bien, porque son los dos jugadores, junto con Cristiano, yo creo, más importantes para el equipo. Y si se recuperan bien de sus lesiones, pues daremos pelea. O sea, ¿cómo está ahora? Mete, ¿cómo estás? ¿Optimista, pesimista? Yo estoy bastante pesimista, lo siento, pero lo veo muy crudo. Y este equipo, cuando entra así en estos berenjenales que se mete solito, le cuesta mucho salir. Tiene una cabeza de como mínimo de psiquiatra para que le ponga un poco las cosas en su sitio, y me da mucho miedo el partido del Celta. Y como perdamos ese partido, que es muy probable, no sé, les va a costar mucho sacar la cabeza para arriba, porque ya te digo, les veo muy flojitos de cabeza a este equipo. Hay mucho niño, hay gente muy jovencita que se hunde, que se pierde en los resultados, y me da mucho miedo. En toda la Copa Europa, pues tampoco voy a decir nada. También me da mucho miedo que tengamos ahora los partidos, digamos, en teoría, entre comillas, fáciles en Liga, Pues por lo mismo, porque este equipo parece que un partido fácil él solito se lo complica muy, muy fácilmente, valga la redundancia. Entonces, tengo muchas dudas y me da mucho miedo. Sí, yo te iba a decir que es verdad, es un equipo fundamentalmente muy frágil, ¿eh? Es como un boxeador como en la mandíbula de cristal, ¿eh? Tiene buena pegada. Y tanto, porque después de 40 partidos sin perder, porque pierdes un partido en Sevilla faltando 5 minutos, que ya te digo, no fue un partido esplendoroso, pero fue un partido pues muy aseado tácticamente, y que se fue a lo que se fue, a ganar, e iba a ganarse un partido 0-1, que de esos hay que ganar muchos a lo largo de una temporada para ser campeón. Y que perder ese partido descomponga emocionalmente o psicológicamente a un equipo para el día siguiente al Celta salir como salió, a que te cueste tantísimo ganar al Celta, es verdad que mentalmente son fragilísimos. Sí. Nada, yo de verdad, yo lo digo, que no ni optimista ni pesimista, estoy ahí que no sé qué pensar, no estoy como un encefalograma plano, ¿no? Ni tiro para arriba ni para abajo, no sé. Quiero ser optimista y veo cosas que bueno, me pueden parecer, no sé, esperanzadoras en cuanto a que el equipo está muy unido, etcétera, pero a la vez, joder, es que no tenemos fútbol, y es que ahora hemos tenido muchas lesiones que no sé dónde nos pueden mandar, es decir, el daño que nos van a hacer, no lo sé, no quiero ser optimista, así que bueno, voy a dejar ahí en stand-by mi pesimismo, voy a intentar seguir un poquito, no sé, el instinto optimista que siempre quiere tener uno. Pero mosca, estoy mosca, ¿no? Yo diría que he estado de mosca, mosqueado. Esa es la verdad. Pues nada, chicos, que nos vamos, que hemos terminado, que ya hemos cansado a esta gente que nos está oyendo, que son todos muy grandes, pero joder, también dicen, tenemos un límite. Y yo creo que para mí ha sido un placer, macho, teneros hoy aquí a vosotros, y espero que no es que no sea la última, sino que sea solo la primera. Dani, que gracias, tío, por venir aquí, por hacernos compañía, por estar ahí con nosotros, y que seguimos en contacto, ¿no? Sí, por supuesto, un placer para mí y nada. Ya. Encantado, y a ver si la próxima podemos coincidir. Muy bien. Antonio, que ha sido un beso. Placer, macho. Pues el placer ha sido mío, de verdad, me he sentido súper a gusto, como si llevara aquí toda la vida con vosotros. Estoy convencido de que me habéis puesto en el mejor sitio del estudio, y claro, de aquí no me voy a mover. Es la primera, seguro que es la primera. La última, por mi parte, ya te digo que no. Así que en breve vamos a hablar otra vez, y yo quiero despedirme con un poquito de optimismo. Mira, que no quiero irme con ese sabor así. Si aguantamos el tirón de estas 3-4 próximas semanas, así que ya vamos a empezar a recuperar gente. Volverá Bale, volverá Modric. Cristiano también va a remontar el vuelo, para que no digan que soy un hater. Si aguantamos esto, nos vamos a llevar la liga seguro, y a lo mejor somos los primeros en volver a ganar la Champions dos veces seguidas. Joder, macho, tío, ya estoy en Cibeles. Yo estoy bien. y yo con vosotros, me voy desde aquí, me busco un charter desde aquí de Ucrania y me voy para allá. Tienes como sea, macho. Maite, ¿nos vemos en Cibeles o no? Venga, a ver. Ah, yo por mí sí. Pues nada, yo encantada de la vida, y vamos, y a celebrar todos los títulos, ojalá, y el futuro nos dé un zas en toda la boca y estemos todos allí en Cibeles celebrando todos los títulos que nos quedan por delante. Claro, ojalá. Pues venga, para terminar, optimismo. No, cuidado, optimistas, que no happies. No. Eso es una diferencia grande. Es una diferencia. Venga, chavales, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por aguantarnos, y gracias a vosotros por estar conmigo aquí, que también tragarme a mí tiene sus dificultades. A la Madrid, y hasta siempre, hasta la próxima. A la Madrid. A la Madrid siempre. Un beso. Love, love, love, love, love, love, love.